Deja que tus ojos me vuelvan a mirar. Deja que mis labios te vuelvan a besar. Deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luz retorne a mi vida para que la triste se marche de mí. Déjame sentirme dormido en tus brazos para que mi ser se llene de ti. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrecharte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrecharte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. Bueno, con esta canción y con un saludo a todos los oyentes, empezamos esta hora que se imaginarán que al que estamos recibiendo es al profesor Luis Maceda. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Veo algunas sonrisas ahí. Sonrisas, sí. ¿Qué pasó? Había uno que se llama Inocencio, que mandó un mensaje hace un rato diciendo: si siguen pasando a Julio Iglesias, me paso a la radio rural. Y ahora le pusimos Rosamel Araya. Debe haber un oyente menos. Que conste que lo eligió Luis Maceda, que siempre trae una canción que provoca por el tema con el que viene, ¿no? Exactamente. Bueno, Rosamel Araya. A mí, por lo menos, me trae recuerdos muy entrañables de mi infancia. De los años 60. Lo supimos ver en algún tablado montevideano. Ah, mirá. Sí, eso sí, no me acuerdo. Allá en mi barrio, Aires Puros, en el Teatro Paso de las Duranas. Ah, el Paso de las Duranas, claro. Era un cantante que tenía su popularidad en una época donde la televisión no tenía, digamos, tanta preeminencia, ¿no? Claro. Bueno, pero que murió justamente por lo de la canción. Busqué cuando, hablando con Yumi, buscamos 60 años tenía cuando murió, en el 93. Sí, yo pensé que era mayor. No, sí, murió bastante joven. Era un cantante de boleros que a nivel popular tuvo bastante resonancia, ¿no? Sí. Con canciones muy fuertes como esta, Quémame los ojos. Claro. Es una letra tremenda, ¿no? Y vemos acá, analizando un poco la canción, que en definitiva es por algo la trajimos, sí, a un hombre que está dispuesto a todo con tal de conservar a su pareja, ¿no? Bueno, en su época se decía a su mujer. A su mujer, ¿no? Pero bueno, hoy digamos su pareja. Hoy a su pareja. Es políticamente correcto hablar de su pareja. Entonces, él habla de la angustia que vive, en fin, la desolación en la que lo lleva este amor, y le dice que que si es preciso que le queme los ojos, pero que no se vaya. Qué detalle, ¿no? Sí, bastante directo, ¿no? Cosa. Sí, no era digamos, una cosa como para. Muy abstracta, no, algo bien concreto. El asunto era que la mujer o la pareja no se fuera, ¿no? O sea, capaz de resistir algo tremendo, como que a uno le quemen los ojos, con tal de que se quede, ¿no? O sea, es un amor estoico. Bueno, y ahí nos lleva el tema, ¿no? Exactamente. O sea, que este hombre la ama estoicamente. Y hoy justamente vamos a hablar de los estoicos, ¿sí?, de la filosofía de los estoicos, y yo creo que esta canción refleja fielmente la actitud de los estoicos. Uno debe resistir, debe mantenerse firme ante la adversidad, soportarlo todo con tal de conservar, claro, lo que se tiene, ¿no? Entonces, nos un parece nivel que de aguante estoico, como se dice. Exactamente. ¿Eh? Cuando se dice aguantar estoicamente, sí, una relación, una situación, una relación de trabajo, es esto, ¿verdad? Ahí está. O sea, estar dispuesto a soportarlo todo con tal de no perder lo que se tiene. ¿Y ahora, esto vos lo uniste en el título de esta charla de hoy, estoicismo. Crisis, cosmopolitismo y conformismo. Exactamente. Bueno, acá vamos a citar a Marco Aurelio, que es un filósofo estoico tardío, ya de la época romana, que dice que vive con los dioses aquel que les muestra continuamente su alma satisfecha con lo que acontece. Y ahí tenemos ese cubierto, ese aspecto último que tú señalabas del título, el conformismo. Sí. O sea que vivir de acuerdo con los dioses es aceptar lo que el destino nos depara. Si nosotros aceptamos lo que el destino nos depara, si nos conformamos con lo que el destino nos depara, entonces vamos a ser felices. Sí. ¿Verdad? ¿De quiénes hablamos cuando hablamos de los estoicos? Bueno, hablamos de una de las cuatro escuelas fundamentales de la Grecia antigua. En Grecia hubo cuatro escuelas filosóficas fundamentales. Una fue la Academia de Platón, en las afueras de Atenas, en un lugar donde había un monumento al dios Academos, de allí viene el término Academia. La segunda es el Liceo de Aristóteles. Platón lo ubicamos siglo IV antes de Cristo, ¿verdad? Entre el V y el IV. Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, el Liceo, por una zona donde había lobos, Liceion, y ahí, ajá, viene la palabra Liceo. Aún hoy se conservan las ruinas del Liceo de Aristóteles en Atenas, se pueden visitar. La tercera escuela es el jardín de Epicuro, del cual ya hablamos alguna vez. ¿Cómo no? Epicuro era ateniense y tenía, digamos, una situación económica acomodada que le permitió comprar una hacienda, un lugar donde fundó y donde funcionaba su escuela. Y la última escuela ateniense es la de los estoicos. Estoicos viene de estoa, puerta, porque Zenón, el fundador de esta escuela, Zenón de Citium, no era ateniense, era de Chipre, era de origen fenicio, y llegó a los 20 años a Atenas, eran, digamos, de una condición humilde, él y sus seguidores, entonces fundaron su escuela en una puerta, en el Ágora, en la plaza pública, sí, de Atenas, había una puerta decorada, estoa, y de allí, del término estoa, puerta en griego, deriva la escuela estoica, el estoicismo, ¿verdad? Puerta, esa puerta, sí, era una puerta al aire libre. Sí, ahí funcionaba esa escuela, el estoicismo. O sea que es una de las cuatro grandes escuelas filosóficas. La Academia, el Liceo, el Jardín de Epicuro y la estoa, la puerta de los estoicos. el estoicismo y el epicureísmo son escuelas de la época helenística que advienen luego del derrumbe de la polis, que se da a partir de la derrota de Atenas y de Tebas a manos de los macedónicos en la batalla de Queronea en el año 338. Allí se forma una liga, ¿verdad? Que está subordinada al rey Filipo, que era el padre de Alejandro Magno. Yo me acuerdo que Arturo Garcés decía que en esa batalla, en el ala izquierda de la caballería, se destacaba un mocoso de 17 años que era Alejandro Magno, que luchó contra Atenas y contra Tebas. 17 años. 17 años, ¿verdad? Y vencieron, con lo cual las ciudades atenienses pasaron a estar subordinadas al poder del rey de Macedonia. Y esto ocasiona el hundimiento de la democracia griega, ¿verdad? Porque el poder supremo estaba en el rey de Macedonia. Entonces, esta filosofía tiene que ver, o está vinculada, igual que el epicureísmo, a el hundimiento de un paradigma, que es la democracia ateniense, ¿verdad? Entonces, como resultado del hundimiento de la democracia ateniense y del fin de las libertades políticas y civiles, los filósofos, la filosofía, busca una nueva forma de libertad, que ya no es la libertad del ciudadano que participaba en la discusión de las leyes y en la elaboración de las leyes y en el gobierno de la ciudad, sino que se dedican a la búsqueda de la libertad interior. O sea que este cambio político implica un cambio de actitud filosófica, ¿verdad? Ya no es el digamos, ya no se forma el ciudadano a través de la filosofía, sino que lo que se busca es, en ese nuevo mundo, donde no había libertades políticas ni civiles, tratar de que la libertad fuera una cuestión interior, una cuestión íntima, que estuviera a nivel del sujeto. Yo traje una pregunta hoy. Hacé la pregunta para hacer la pausa. Perfecto. Quémame los ojos, ¿no? Sí. Como en la canción. A partir de esto, la pregunta es, ¿se debe aceptar pasivamente el orden de las cosas o el destino? ¿O uno debe rebelarse ante el destino? Y otra pregunta que está vinculada a esta, ¿qué se entiende por resistir? Porque los estoicos dicen que uno debe resistir los embates sin cambiar nada de lo que soportamos. Pero hay que resistir, ¿no? ¿Resistir es eso o resistir es algo más? Pero básicamente la pregunta tiene que ver con esto. Si se debe aceptar pasivamente el orden de las cosas o el destino, o si uno debe rebelarse ante el destino. Pausa. Ya me iba a meter, pero pausa y después hablamos. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho, para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrecharte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Bueno, en un momentito vamos a repetir la pregunta, pero digamos ahora, leamos esto que suma a este espacio que está haciendo el profesor Luis Maceda. Bastarse a sí mismo. Cuando la libertad política pereció, los filósofos de Atenas enseñaron que el sabio queda libre si aprende a bastarse a sí mismo y a vivir de acuerdo con el orden del mundo. Epicuro fundó el jardín en el 306 a.C. y murió en el 270 a.C. Zenón fundó el pórtico en el 301 a.C., más o menos igual, y murió en el 261 a.C. Esto es tomado de Libertad y civilización entre los griegos, de Festuyer, de Argentina, 1972. Estamos hablando entonces de una filosofía del siglo III a.C., Recordemos, la batalla de Queronea se da en el menos 338, siglo IV antes de Cristo, y estas escuelas, tanto el epicureísmo como el estoicismo, se desarrollan en el siglo III antes de Cristo, época en la cual ya había sucumbido la democracia ateniense y Atenas y las demás ciudades de la Hélade eran subordinadas al poder del rey macedónico. Unos años después va a sobrevenir el reinado de Alejandro, sí, de Alejandro Magno, ¿no? Una figura que, bueno, con 33 años, o 32 años creo que murió y fundó pero un imperio. Pero los 17 ya había hecho lo que había sí, hecho. Sí, sí, ya había hecho y llegó hasta la India, además, ¿no? Pero se perdió la democracia, ¿verdad? Porque ese régimen ya no volvió en la antigüedad, sucumbió al régimen democrático. Y en este marco, entonces, algunos autores dicen de desolación, de hundimiento, de falta de salidas, es que sobrevienen estas filosofías de la época helenística. El epicureísmo, que planteaba la moderación en los placeres y el retiro a la vida privada, el cultivo de la amistad, y esta otra escuela, el estoicismo, que tiene, digamos, como un mayor refinamiento en los planteos, ¿verdad? Y que también trata de encontrar una salida, si se quiere, individual frente a la situación en la que se vivía, pero a partir de algunas formulaciones bastante interesantes en materia cosmológica, en materia de lo que tiene que ver con la física, incluso también desde el punto de vista de lo que fue la lógica, o sea, desde el punto de vista de la filosofía, son importantes por la contribución que hacen. Los estoicos fundan dos disciplinas, la semiótica y la lógica, ¿verdad? La lógica proposicional. La lógica había sido fundada por Aristóteles, pero los estoicos fundan, ¿verdad?, la lógica proposicional, que tiene que ver con las funciones de verdad de las proposiciones, ¿verdad? Es un aporte muy importante desde el punto de vista de lo que es la lógica, ¿verdad? Y bueno, y allí destaca entonces la figura de este hombre, Zenón, que muere en el 262, se suicida. Zenón venía de la isla de Chipre, era originario, era de origen fenicio. En el 311 se traslada a Atenas y en el año 301 funda la escuela del pórtico, el estoicismo, ¿verdad? Decíamos nosotros por la falta de recursos económicos, sí, ¿verdad? Bueno, ellos plantean una división de la filosofía en tres ramas: la lógica, la física y la ética. Y decíamos, fueron fundadores de la semántica, fueron los primeros que distinguieron entre el signo, el significado y el objeto o la cosa a la cual se refería el signo, ¿verdad? O sea que desde el punto de vista de la comunicación, de la semiótica, hicieron su aporte. Y el otro, muy importante, es el de la lógica proposicional, que fueron los fundadores. Si vas a entrar a otro tema, sí, te propongo escuchar los mensajes que hay. Mensajes, ¿cómo no? Escuchar y ver, después incorporarlos. Y repetir la pregunta. ¿Cómo no? Empezamos con Etel, que es por audio. Muy buenos días, profesor. Bueno, yo creo que depende, ¿no? Me explico. Por ejemplo, en política, en cuestiones sociales, uno tiene la obligación de rebelarse. cuando las cosas no son justas y no son como nuestros principios lo demandan. Ahora, en lo referente al amor y otros sentimientos, yo creo que hay que resistir cuando los sentimientos son verdaderos. Bueno, es una opinión nada más. Gracias. Esperate que hay otros. Fernando del Cordón dice: si el destino es favorable, genial. Si es adverso, deberíamos intentar torcerlo. Pero generalmente no todos contamos con convicción y voluntad. Y Silvia, otro audio. Buenos días para todos. Buen día, compañeros. Buen día a la audiencia y al invitado, por cierto. Y quería comentar que en la educación, por ejemplo, hay pedagogos que sostienen que la educación es una herramienta que permite trascender las limitaciones, ¿no?, del sujeto. Lo que a su vez deviene en la construcción esta del antidestino. Con esa apertura de pensamiento propio y de constitución de uno mismo y de construcción de su historia en un tiempo determinado, viene como de la mano de esto del antidestino. ¿Qué significa eso, no? Pues estar sometido en una situación de la cual el sujeto cree que nunca va a poder salir, y que es su destino, que está determinado, y bueno, se piensa la educación como una herramienta para que justamente favorezca eso, ¿no? Que tiene que ver con el antidestino. No sé si me explique. Abrazo. Bueno, Silvia, muchas gracias también a los tres, y Marcelino también. Sí, buen día. Estoy escuchando lo que dice no sé qué, pero digo, yo no sabía lo que era hasta que me fui descubriendo solo, leyendo unos libros o unos cuantos, y me di cuenta que, claro, yo soy estoico. Estoico no es. Es actuar como tipo religión, actuar con moderación en lo que se hace, con justicia, buscar la justicia en todas las cosas que se hacen. Yo creo que está dentro del ser de cada uno, ¿no? Como defender lo que es propio, lo que se hizo con esfuerzo, también es propio, pero tampoco la explotación está estoy de acuerdo con eso. Por eso creo que más allá de la filosofía que hay, de la cantidad, está en el gen de nosotros. Marco Aurelio hace 2000 años atrás ya era estoico. Bueno, muchísimas gracias. En algunas cosas no estoy de acuerdo con él. Me vuelvan a mirar, deja que mis labios te vuelvan a besar, deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche. Un comentario sobre la respuesta. Bueno, seguimos con el profesor Luis Maceda. Hay algunos oyentes que se comunican a través del Facebook que nos están siguiendo. Por ejemplo, Mari Moreno dice: buen día a todos, escuchando hoy viernes y llegó julio. Juan Carlos Vecino, un placer escuchar al compañero Maceda, se aprende mucho. Sole Ruiz, buen día, wow, quémame los ojos, dice por la canción. Eduardo Javier tiene dos mensajes. Buenos días, saludos desde Villa UPM, Ex Paso de los Toros, qué bueno escuchar filosofía por la mañana. El estoico es un aguantador, un ser que enfrenta la vida desde un principio, no cambiarlo, dice Eduardo Javier. Luis, estaría bueno repasar la pregunta que quedó planteada, ¿no? ¿Cómo no? La pregunta es si uno debe aceptar el orden de las cosas o el destino pasivamente, o si uno debe rebelarse ante el orden de las cosas o ante el destino. Con respecto a las respuestas o a las opiniones de los oyentes, la primera oyente que tú leíste... Sí, la que escuchamos, Etel, fue la que escuchamos, sí, después Fernando. Ahí está. Con respecto a la primera respuesta que decía, que hace una distinción entre el plano político y el plano etel, y entre el plano político y el plano personal, digamos, individual. Vuelvo a repetir, esta filosofía es producto de una crisis. Entonces, no había plano político, ¿verdad? O sea, la democracia se había terminado en Atenas. Y entonces, no era una respuesta política la que se manejaba, sino que la cuestión era a nivel individual, era una solución individual. El plano político estaba excluido. Uh-huh. Con respecto al tema del destino, que el segundo oyente creo que hablaba, sí, del destino, Fernando, que si el destino era favorable, bueno, primera cosa, los únicos filósofos de la antigüedad que hablaron del destino fueron los estoicos. Uh-huh. El resto de la filosofía no le dio bolilla al tema del destino. Los estoicos sí hablaron del destino y acataron el destino. O sea, plantearon que uno tenía que avenirse a lo que el destino dispusiera, a lo que le tocaba, ¿no? El resto de los filósofos griegos no habló del tema del destino, solamente la filosofía estoica. Y respecto a la última cuestión, Silvia, que hablaba de la educación. Claro, vuelvo a reiterar, los estoicos planteaban, como decía el último oyente que habló de Marco Aurelio, leímos lo que decía Marco Aurelio, para ser feliz uno tiene que estar dispuesto a aceptar alegremente lo que el destino dispone. O sea, no te pongas a trabajar en contra del destino, a tratar de torcer lo que el destino nos depara, porque es imposible. Los estoicos creían en el eterno retorno de todas las cosas, ¿verdad? Decían, voy a hablar un poco de la física de los estoicos, decían que el universo estaba constituido por dos principios, uno activo y otro pasivo. El principio pasivo era la materia, y el principio activo era el fuego. El fuego era lo que le daba energía, forma, digamos, lo que constituía a la materia, ¿verdad? Entonces, de la conjunción de esos dos principios surgía todo. Y el universo era un animal viviente, ¿verdad? El universo tenía vida, era un animal viviente. Y había un fuego universal que lo atravesaba todo. Y ese fuego además tenía carácter divino. De ahí que los estoicos también sean panteístas, por lo menos los de la primera época. Identificaban al universo con Dios. Había una unidad entre el universo y Dios, ¿verdad? Y planteaban además que en el universo había ciclos. En determinado momento el fuego iba a ir de la periferia al centro e iba a arrasarlo todo. Y nuevamente iba a comenzar a existir el universo y se iba a repetir exactamente todo lo que había pasado. Íbamos a ver a Sócrates beber otra vez la cicuta, y todas las cosas se iban a repetir eternamente. Esto, frente a lo cual uno se sonríe, sin embargo, es una intuición que tiene que ver con algunas de las teorías físicas más actuales. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, que dice que hubo una explosión original hace alrededor de 13.500 años, una primera explosión de la cual surge el universo, a partir de algunas moléculas ahí, surge el universo que está en un proceso de expansión, pero que después se va a contraer. Tranquilos, que falta tiempo. A nosotros no va a agarrar. Da para ser mandado todavía. Exactamente, da para ser los mandados. Sí. Entonces se va a contraer y nuevamente va a volver a esa configuración original hasta que se va a dar una nueva explosión y vuelta a expandirse el universo. Carl Sagan lo plantea en Los Dragones del Edén, que no se sabe si el Big Bang fue la explosión original o una de las tantas explosiones en este proceso cíclico que se especula a nivel de la física contemporánea, que pueda repetirse una y otra vez. O sea que estos pensadores, de alguna manera, intuitivamente, digamos, sin muchos elementos empíricos, pero plantearon cosas que hoy vemos que se han retomado, ¿no? Sí. No sé qué vamos a hacer hoy porque está los mensajes es impresionante. ¡Opa! Está contestando Aitel, después le mostramos a Luis, pero para no repetirnos, Rina mandó mensaje. Ah, qué bien. Buenos días, compañeros. Bueno, no creo en el destino. La vida se vive cada día contra la corrupción, la traición, la mentira, la falta de dignidad, los políticos corruptos y mentirosos. Siempre, siempre hay que luchar. El verdadero amor no engaña. Yo no creo en el destino. Si hubiera creído, ya estaría muerta hace muchos años. Tengo 77, sigo parada, sigo de pie, sigo peleando y sigo tratando de que mi patria viva un poco mejor. No soy estoica para nada. Gracias, compañero. Bueno, muy bien. Es una acercando estoicos y no estoicos así declarados. Exactamente, es una definición correcta. Sí, muy bien. Nelson de Tala. Buen día, compañeros. Muy bueno el programa, como siempre. Saludos a Maceda y a todos. Abrazo. Cuando lo que nos ocurre deviene de causas naturales o fortuitas, ¿puede haber casos en los que la voluntad no pueda cambiar, o sí? Cuando el orden de las cosas es lo establecido por la condición humana, social o política, ahí siempre habrá diferencias y polémicas. Humilde opinión. Un abrazo, hasta luego. Bueno, gracias a Nelson también. Creo que vamos a tener que retomar el hilo de lo que vos estabas diciendo, dejarte desarrollar eso, y después nosotros pasamos todos los mensajes, no sé. Bueno. Hay un mensaje de Carlos Amir de 3 minutos y pico. Uy, estos pasó. Eran de 40 segundos. Sí, no. Lo vamos a pasar después. Bueno, volviendo al tema del destino, que veo que es algo que ha calado hondo en la audiencia. Marco Aurelio, allá en el siglo II, ya en la época romana, dice que todas las cosas están ligadas entre sí, constituyendo un vínculo sagrado, y quizá no haya ninguna extraña a las otras, pues todas están coordinadas entre sí y concurren a formar un mismo mundo. O sea, hay un teleologismo aquí, ¿verdad?, de que todas las cosas confluyen, tienen una misma finalidad. Y es el que dice que vive con los dioses aquel que les muestra continuamente su alma satisfecha con lo que acontece. Aquel que está conforme con lo que sucede y no se resiste ante el destino, sino que se somete a lo que le ha tocado en la vida. Ese, entonces, vive de acuerdo con los dioses y por lo tanto va a ser feliz, ¿verdad? Es bueno siempre tratar de vincular esto con el presente, ¿verdad? Porque, ¿qué tiene que ver esto, esta resignación que plantean los estoicos, con el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Los estoicos además eran cosmopolitas, se consideraban ciudadanos del mundo. Decían que todos los hombres éramos hermanos y que formábamos un mismo mundo y por lo tanto había que apuntar no a los estados individuales, a romper las fronteras de los estados y a tratar de pensar en un estado a nivel universal, ¿verdad? Por eso son cosmopolitas, se sienten ciudadanos del mundo, ¿verdad? No sé cómo andamos de hora. Estamos a un minuto de la pausa. Bueno, entonces, la cuestión que es interesante analizar es qué relación tiene estos planteos de los estoicos con el mundo de hoy. Hay un pensador del cual vamos a hablar después de la pausa, que se llama Paul Virilio, que define a nuestra época como la era del conformismo. ¿Cómo se llama, dijiste? Paul Virilio. Paul Virilio. Virilio. Muy bien. Compañeros, un gusto, como siempre, escuchar al profesor Maceda. No concuerdo con el pensamiento de los estoicos. Creo que resistir es importante en lo personal y social. Es un símbolo de fortaleza, pero la resignación o la aceptación pasiva de algo no me parece adecuada. Debe haber un equilibrio. debemos poder discernir en la realidad que nos toca vivir qué se puede modificar o mejorar y qué no. Gracias y saludos. Para que te cuente cuán grande es mi dolor. Déjame hoy. Deja que mis manos no sientan el frío. El frío terrible de la... Y vamos con lectura justamente de Paul Virilio, de Ciudad Pánico, de Buenos Aires, 2006, es la edición. La era del conformismo. En la era del conformismo mediático, la estandarización de la opinión está en su cima y la ejemplaridad sucede a la celebridad, al punto de que la expresión crear el acontecimiento ya no corresponde a la realidad, una realidad falsificada por una multitud de soportes audiovisuales y otros. Actualmente, cuando todos los ejemplos son seguidos en tiempo real por la hiperpotencia de los mass media, el acontecimiento es únicamente la ruptura de continuidad, el accidente intempestivo que viene a romper la monotonía de una sociedad en la cual la sincronización de la opinión completa hábilmente la estandarización de la producción. En la era del conformismo estamos hablando. Exactamente. Esto escrito en 2006. En 2006, ¿Por qué se habla del conformismo mediático? Bueno, porque a través de los medios masivos de comunicación, lo que se le propone al consumidor, al que está allí, digamos, recibiendo esos mensajes, es que acepte pasivamente los mensajes que tienen que ver con los valores y las prácticas consagradas en la sociedad, ¿no? Se habla de la estandarización de la opinión, sí. ¿Verdad? O sea que pensamos, opinamos y nos sensibilizamos en masa, ¿verdad? Según lo dictado de los medios, de los mass media, como dice ahí, y hoy día además de las redes sociales, donde también se forma opinión pública y también se forma sentido común, ¿verdad? Principalmente, me parece. Exactamente. Hoy los acontecimientos han sido sustituidos por las informaciones, ¿verdad? Entonces, ya no tenemos acceso al acontecimiento, sino es a través de los medios masivos de comunicación. Y por eso el autor dice la falsificación de la realidad. Hay otro autor... O sea, vos no vas al lugar donde ocurren los hechos, no sos parte, sino que lo ves a través de los medios. Exactamente. Por eso hay otro autor, Jean Baudrillard, que habla del asesinato de la realidad, que dice que la realidad ha sido asesinada, que se ha producido un crimen, ¿verdad? Tiene un libro muy interesante, se llama El crimen perfecto. Y ha sido asesinada justamente a través de los medios masivos de comunicación, que son aquellos que median entre el sujeto y la realidad. Entonces, en esta era del conformismo mediático, yo quiero proponer una reflexión, que es la siguiente. Nosotros dijimos, el estoicismo surge a partir de una crisis, ¿verdad? Es decir, la caída de la democracia, la pérdida de las libertades civiles y políticas en la Grecia clásica. Eso lleva a que se elabore una filosofía conformista, que dice, aceptemos las cosas tal cual están, sometamos nuestra vida al destino y no hagamos nada para cambiar la realidad. Pero antes había habido una crisis, se les había arrebatado la libertad. Entonces, en el conformismo actual, ¿no habrá en el fondo de esta propuesta conformista, no habrá también una crisis que tiene que ver con la pérdida de la libertad? Se me podrá decir, bueno, pero vivimos en democracia, ¿no? Es cierto, no siempre se arrebata la libertad con bombas, con atentados ni con golpes de Estado. A veces la libertad se arrebata también de una moda, de una manera suave, light, con eslóganes, con publicidad, con proponernos que el objetivo de la vida es tener cosas, consumir. Como decías tú, llevar el nene a McDonald's, comprarse tal marca de championes, celulares. De celulares, ¿verdad? Endeudarse. Y de vacaciones a la exactamente, Paloma. Y rebajarnos de ciudadanos a consumidores, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que propone el capitalismo globalizado? Que nos transformemos en consumidores. Porque y no por razones filosóficas, sino de bolsillo, de cuenta exactamente, bancaria. Porque hoy todo se vende, todo se negocia, todo tiene precio, ¿verdad? Entonces, eso también es arrebatar la libertad. Sí, claro. Y entonces, este conformismo actual también es producto de una crisis. De una crisis que tiene que ver con la libertad que hemos perdido en materia de capacidad de propuesta, en materia de capacidad de colocar planteos de transformación de la realidad. Como algunos oyentes decían, sí. ¿Verdad? Eso de rebelarse. Sí. ¿No? Leo algún mensaje más. ¿Cómo no? Dice Etel, tengo mala suerte, porque a mí me corrigió, por no referirme a esa época, pero nadie lo hizo, todos se refirieron al tema como actual. Y agrega, por eso no miro televisión, solo escucho esta radio, es decir, no me vendo. Esa sí que es una resistencia estoica. Resistencia estoica. Edison dice, sobre la pregunta del profe Maceda, lo primero sería si aceptar o resistir el destino. Bueno, voy a contestar respondiendo a mi fe, que es la católica. Para mí las decisiones pasan por las premisas de la conciencia y el albedrío, o sea que en la realidad, que la realidad coyuntural en que nos hallemos nos fija ciertas condiciones a las que debemos comparar frente a nuestras convicciones éticas, morales o aún culturales, y según el resultado de la contraposición mencionada, adoptar una postura resistente o armónica frente a esa realidad circundante. Ya el destino está más relacionado con la fatalidad, manda saludos, Enzo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una síntesis. Sí, señor. Vamos a tratar de sintetizar. Primera cosa, el estoicismo es una de las respuestas filosóficas ante el derrumbe de la polis. Es producto de una crisis. Primera cosa. Segunda cosa, sustituye la libertad política por la libertad interior. Tercera cuestión, apunta al sujeto individual, es decir, no al sujeto en su vínculo con otros, a los proyectos colectivos, sino que apunta al sujeto individual. Séneca decía, es más difícil vencernos a nosotros mismos que vencer a nuestros enemigos, ¿verdad? Porque el asunto es interno, es del propio sujeto. En cuarto lugar, el estoicismo acepta el orden social vigente y lo justifica a partir de una ley universal o de un destino que trasciende al sujeto, trasciende al Estado y que tiene que ver con el cosmos, ¿verdad? O sea, se acepta y se justifica el orden social vigente. Por lo tanto, es una filosofía conformista que promueve el conformismo. El conformismo actual es una versión remasterizada por los medios masivos del estoicismo, que también promueve aceptar la realidad tal cual es, ¿verdad? Que cada uno trate de sobrevivir en la sociedad en la que estamos, sin cambiar nada, ¿verdad? Y esa actitud conformista es funcional, en última instancia, a los intereses de la élite dominante a nivel local y a nivel global, ¿verdad? Porque hoy los intereses globales nos atraviesan, totalmente, ¿no es cierto? Entonces, este asunto de aceptar las reglas de juego, ¿verdad? Esto que en el discurso político se conceptualiza como el posibilismo, se hace lo que se puede, ¿verdad? Es funcional a los intereses de las élites dominantes, ¿no? Y bueno, y yo de creo que estoicas no tienen nada las élites, ¿no? No. Estoicas no tienen nada. De estoicas no tienen nada. Y de alguna manera también el conformismo actual tiene que ver con una pérdida de libertades. Sí, claro. Richard desde Tacuarembó dice: profesor, a mí, como dice la canción, que me quemen los ojos. A la flauta. Abrazos. Silvia Torres, buen día, excelente la clase del profesor. En lo personal, una vez al mes soy estoica y convivo con los dioses cuando cobro el sueldo, y con eso debo arreglarme. Saludos, aunque no me conforme para nada, dice Silvia. Muy bueno realmente. Después está Silvio, bueno, son cosas largas que ahora después las pasamos. Mandan saludos Gerardo y Alicia. Dice que el Big Bang lo demostró matemáticamente Anthony Hawking, luego lo hicieron retractarse porque era una demostración de la existencia de un ser superior o Dios, y hay crónicas que aseveran que a Jesús lo educaron una secta de estoicos. Luego los poderosos y las élites comenzaron a desnaturalizar las creencias y las religiones, incluso el estoicismo, inicios del anarquismo, como instrumentos de dominación. Matelar también lo denunció, dicen Gerardo y Alicia. Mirá hasta dónde nos llevó Rosamel Araya. ¿Quién iba a decir lo de Rosamel Araya? Y terminamos con un agradecimiento de Tel. Muchas gracias, profesor. Bueno, gracias a todos. Bueno, hasta la próxima. La filosofía sigue convocando y convoca a mucha gente. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que mis labios te vuelvan a besar, deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luz retorne a mi vida para que la triste se marche de mí.